A las 16:40 horas del día de hoy, carabineros concurrió a la intersección de calles Argumedo con Antonio Rondón, lugar donde un vecino habría alertado de la presencia de una persona en prendas íntimas, en ropa interior, tendido en dicha intersección. Carabineros concurrió al lugar y constató que efectivamente, conforme a el catastro que mantiene la oficina MIC de Carabineros, se trataba de una persona en situación de calle. Y bueno, se verificó que no existe lesiones atribuibles a terceras personas. Se tomó contacto con el fiscal, quien dispuso la concurrencia del BICRIM de la PDI. En este momento se encuentra trabajando en el lugar. Reitero, se trata de una persona en situación de calle que habría muerto producto de la ingesta excesiva de alcohol. Y los peritajes no arrojan participación de terceros.